Radio. Once y 21 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local y vamos a comenzar hablándoles e informándoles sobre algunas citas que se van a llevar a cabo este fin de semana. Tenemos distintas iniciativas, actividades, conciertos de música que van a llegar precisamente en la jornada de hoy. Tenemos además también el inicio de las tardes de novena por parte de la Asociación de Vecinos Plaza La Verdura en la jornada de mañana sábado, y tenemos por supuesto los cultos religiosos también en honor a la patrona con el ejercicio de la novena, que arranca también mañana sábado 30 de agosto. Son múltiples, como decíamos, las iniciativas de este fin de semana. El fin de semana que viene habrá todavía aún más, pero nosotros vamos a comenzar con este. Vamos a hablarles en primer lugar pues del concierto que se va a desarrollar en la jornada de hoy, concierto a cargo de la agrupación musical Ubriqueña, concierto que se va a ofrecer la Peña Torina Hermanos Bórquez, y vamos a hablar con Antonio Chacón, con su director, que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días. Tengo por aquí el cartel delante, el cartel del concierto que habéis preparado vosotros desde la agrupación, y yo entiendo que es el tradicional concierto de paso doble, ¿no?, que ofrecéis siempre por esta fecha. Sí, vamos, mayormente un concierto, ya que lo damos en la Peña Hermanos Bórquez, pues es un concierto que mayormente la mayoría son pasadobles, lo que te tocarán. Y tradicionalmente ya llevamos varios años, no te puedo decir los años, pero son muchos años los que llevamos dando, y bueno, y este año pues es otro año más. Uh-huh. Año, un no poco obstante, con la resonancia mayormente de que bajen a la memoria de Ernesto Domínguez Río. Eso es lo que te iba a comentar, que tiene un tinte un poco especial, ¿no?, el concierto de este año que va a ofrecer la agrupación musical Ubriqueña, porque va dedicado a la memoria del reciente fallecido Ernesto Domínguez Río. Uno de los integrantes del espacio de Radio Brique, el Paso Doble, Tertulia Taurina, que bueno, pues cada martes se daban cita aquí en la sintonía de Radio Brique, y bueno, pues se le quiere rendir homenaje, ¿no?, también por parte de la agrupación musical ubriqueña, ¿no?, una persona conocida en el municipio, muy vinculada por supuesto al ámbito taurino y muy querida también dentro de la afición, ¿no? Sí, hombre, mayormente pues vamos, estuvimos comentándolo en la agrupación, y la verdad que bien por la amistad que tenemos con él, con su señora, vamos, y bueno, qué menos que se le dé este pequeño homenaje, y en memoria de él pues tomamos la decisión, hablamos con la familia, estaba dispuesto, que no había ningún problema, y la verdad, el agradecimiento a ellos y ellos con nosotros, porque nos vemos prácticamente, bueno, no diario, pero vamos, los viernes es un sitio de contacto que tenemos, ¿no?, que tenemos con Ernesto y con la familia, y sí, la verdad que, bueno, que menos que le podamos dar este pequeño homenaje, o esta memoria, como le queramos llamar, y ya que va a ser en la Peña Taurina Hermano Borque, pues decidimos de darle, vamos, un poquito de rearse a este concierto, mayormente para la memoria de Ernesto. Uh-huh. Viendo también que es un hombre que está muy vinculado en el pueblo, es una persona que, bueno, que ha estado en el programa Radio Brique, ¿no?, con las crónicas taurinas, ¿no?, en conjunto con Sebastián Zapata y, vamos, Sebastián, con Bartolo Zapata, perdón, uh-huh, con Bartolo Zapata y con el otro compañero Juan Ruiz. Uh-huh. Que esos dos son los que van a presentar hoy el programa, vamos, el programa que vamos a hacer. Son los dos presentadores que vamos a tener, los dos compañeros que ha tenido en la tertulia taurina en Radio Brique. Uh-huh. Son las personas un poco que también van a recoger ese homenaje, ¿no?, en realidad, ¿no?, esos dos compañeros de tertulia radiofónica. Sí, esos dos, vamos, de por sí hablé con ellos y la verdad que no ha, en ningún momento ha habido ningún problema. Uh-huh. De que se pueda dar, vamos. Bueno, pues cuéntanos un poco, Antonio, si te parece, en qué va a consistir el concierto, cómo lo vais a desarrollar. Tiene ese carácter un poco más especial, ¿no?, porque está dedicado a la memoria de Ernesto, pero ¿cómo va a ser el procedimiento? Bueno, el procedimiento, la verdad, lo vamos a hacer en dos partes, ¿no? Este concierto se va a hacer en dos partes. En la primera parte, que se tocarán cinco pasadobles, y la segunda parte pues se tocarán otras piezas un poco más movidas, también metido en el tema de canciones, el tema de coplas, y bueno, y los presentadores mayormente pues le darán su rearce que se tiene que dar en la memoria de Ernesto, ¿no? Y bueno, empezaremos con los pasadobles, si quieres te doy el listado de ellos para que, vamos, en el orden en que deberían a tocar. Sí. En primer lugar tocaremos, bueno, Puerta Grande, en segundo tocaremos Toro para Todo, en tercero Juliana, Juan Antonio Ruiz Espartaco y el pasadoble de Ubrique. Esa sería la primera parte. En la segunda parte entraríamos un poco en canciones mayormente de verano, que mayormente cuando ha terminado una corrida de toros, bueno, pues entran las populares, vamos, verbenas, ¿no?, de lo que es el ambiente taurino, ¿no? Bueno, pues la segunda parte tocaríamos Días de Verano, Concierto de Amores, en banda de copla, en variación blues y Tengo Tango. Serían las, vamos, 10 piezas que le tocaríamos en el concierto que daremos esta noche, vamos. Pues el programa previsto de piezas musicales que se van a interpretar, pues aproximadamente, como siempre decimos, durante una hora, ¿no?, más o menos. Sí, una hora, hora y algo, porque mayormente entre espacio de partitura a partitura, pues hay unos minutos, durará una hora, hora y cuarto, hora y media, vamos a poner, ¿no? O sea, hay piezas, la segunda parte un poco más larga, porque son piezas un poco más largas, pero bueno, puede durar que dure media hora como uso. Concierto es en la Peña Torina Hermanos Borque, pero en la calle, ¿verdad? Sí, como todos los años, o sea, eso, lo, vamos, que la calle la cortan, ellos ponen allí su, vamos, su alumbrado, su, vamos, las sillas para los músicos y como todos los años se viene haciendo, pues en la calle. La verdad que no suena mal, mayormente porque la calle pues está cerrada y la verdad que allí suena bastante bien, no suena muy mal, vamos. No está tan abierto, cuando se toca en un sitio muy abierto, pues la verdad, los sonidos se van, ¿no? Y la verdad que allí, pues bueno, siempre que hemos tocado, la verdad que hemos dicho, mira, pues el sonido no es malo, el sonido es bastante bueno y bueno, espero que hoy salga igual que los demás años. Y bueno, pues también, sobre todo, imagino que el ambiente, ¿no? El ambiente es también agradable. Y el ambiente, la verdad que, bueno, que mayormente, la verdad que a veces que hemos ido, la asistencia de público, sé que una mayoría bastante grande, la verdad que, bueno, que va bastante público y bueno, y agrada de ir a tocar a la peña, ¿no? Agrada ir a tocar porque, bueno, por el ambiente que hay, porque es un ambiente taurino, es un ambiente, vamos, estás en familia, ¿no? Prácticamente te encuentras en familia y la verdad que en que da gusto de ir a tocar, ¿no? Claro. Bueno, por cierto, porque ya aprovechamos también para preguntarte, Antonio, no solo por el concierto de Pasoble Taurino, este año especial, homenaje a Ernesto Domínguez, sino también por el resto de calendario, ¿no?, de actuaciones que vais a tener y que están sobre todo centradas en las celebraciones próximas en nuestro municipio. Pues tenemos desde participación en la feria, conciertos además también, participación en la procesión del voto de la patrona. En fin, ahora comienza también una fecha importante, ¿no?, para vosotros. Sí, la verdad que sí, la verdad que a partir de la semana que viene sé que vamos a estar un poco apretados, vamos. Tenemos que tocar el día 4, que es jueves, tocaremos en las noches de novena, que daremos un concierto en la plaza, en las noches de novena. Y si te cuento el fin de semana, pues el fin de semana estaremos desde 10 al lunes, estaremos en Villalengua del Rosario, que él también que empieza la feria, la verdad, sí, que empieza la feria y nos pilla prácticamente incluso con la Virgen de los Remedios, ¿no? A ver cómo nos podemos apañar, nos pilla también con la salida del primer año del toro de Galumbo, ¿no? A ver de qué manera nos podemos apañar para que podamos seguir para adelante. Y ya posteriormente pues tocaremos los dos días de feria, los dos últimos días de feria, que estaremos con los cabezudos. Y el domingo pues saldremos el día del voto con la Virgen, que es el calendario mayormente que tenemos en los próximos días que vienen, vamos. Calendario un poco más apretado de lo normal. Más apretado porque también vais a participar en las fiestas de otras localidades, ¿no? Claro, claro. Es que el problema no, nos ha juntado este año, nos ha juntado un poco las cosas más de lo previsto. No lo habíamos tenido mucho en cuenta, pero cuando nos hemos dado cuenta hemos estado cogidos y bueno, ¿y qué te voy a contar? Bueno, pero yo imagino que vosotros encantados porque es una posibilidad más de tocar, ¿no? Y de ofrecer vuestra música. No hay que quitar nunca el día de la Virgen de los Remedios, el lunes día 8, que la verdad que bueno que esta agrupación tiene mucha vinculación con la Virgen de los Remedios y la verdad que hay muchos compañeros que me lo comentan, que claro, que ellos no se pierden que la Virgen de los Remedios y que bueno, que pues date cuenta que ese día pues estaremos tocando en Villalengua, que también hay otra procesión, y estaremos tocando a la misma hora que sale aquí la Virgen, estaremos tocando allí. Pues ya te puedes imaginar, ¿no? O sea, yo respetando a todos mis compañeros, pues le tengo que dejar la carta libertad que ellos decidan y que tengan que hacer, ¿no? Pero bueno, no ha pillado así, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, en cualquier caso, el día 8, el acompañamiento musical de la patrona corre a cargo de la Banda Municipal de Música. El día del voto, que sería el 14 este año, corre a cargo de la Agrupación Musical Ubriqueña. El pellizquito, ¿no?, que tú dices, es porque no va a poder estar los músicos como ubriqueños que quieren ver a la Virgen, ¿no? No, date cuenta que nosotros tenemos compañeros que cargan a la Virgen. Vale, también. Bueno, eso ya es más difícil. Y si no cargan a la Virgen, las quieren ver, o sea, que, claro. Bueno, que el respeto hay que tenérselo y la verdad que, bueno, que yo no voy a decir nada porque la verdad yo me gustaría también estar, pero bueno, los compromisos se hacen y hay que cumplirlo. Claro. Bueno, pues en cualquier caso ese es el programa de actuaciones, de participaciones que tenéis vosotros en diferentes eventos para poner la música como Agrupación Musical Ubriqueña. Nosotros nos vamos a quedar sin duda con el motivo de esta entrevista, que es informar de ese concierto homenaje que va a tener lugar en la noche de hoy viernes en la Peña Torina Hermanos Borges a las 9:30, recordemos el horario, 9:30, concierto tradicional de pasodobles taurinos por parte de la Agrupación Musical Ubriqueña, este año más especial, porque va precisamente dedicada a la memoria de Ernesto Domínguez Río. Antonio, nos quedamos aquí, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más, invitar a los ubriqueños a que se sumen a disfrutar de la música que ofrece cada día la Agrupación Musical Ubriqueña y a estar presente en todas esas actividades que habéis preparado. Pues sí, yo le digo a todo el pueblo de Ubrique que estaremos esta noche a partir de las 9:30, estaremos en la Peña Hermano Borges. Y con esta memoria de Ernesto, pues bueno, estaremos acompañando allí a la familia, a los que estén allí, y la verdad que espero que sea un concierto y que disfruten y que nunca dejaremos, que lo tendremos siempre en la memoria, lo que es Ernesto. Y bueno, digo que estemos allí, que todo lo que él quiera ir, pues bueno, que estaremos allí. Y que pasen esta noche, por ejemplo, un rato en agradable con el concierto que vemos. Pues con esa invitación y esa cita nos vamos a quedar. Antonio Chacón, director de la Agrupación Musical Ubriqueña, muchas gracias por habernos atendido y por estar con nosotros. Venga, pues muchísimas gracias a ustedes. Venga, gracias.